Estamos en la dulce espera, como quien diría, porque, como sabrán, el intendente está en el plazo de los 10 días para resolver la situación con respecto a nuestros sueldos. A través del fallo judicial, tiene una sentencia, o sea, tiene un fallo en donde 10 días tiene para pagar los sueldos adeudados desde el año 2012 hasta la fecha. Pasa que si no cumple, tiene una multa de 500 pesos por día. Calculamos que va a haber un embargo judicial. No va a llegar a esa absurda decisión de no acatar la orden judicial, porque aparte de que ya genera una deuda esto, también eso sería, este es un incumplimiento ante la ley, también sería un desacato, ¿no?